12 y 27 minutos, vamos a proseguir con más cuestiones de actualidad y desde luego, bueno, pues viendo, mirando al fin de semana, este puente festivo, jornada festiva precisamente por ese día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y bueno, pues un día de especial recuerdo, ¿no?, para todas las personas que ya no están con nosotros, y por tanto, como tradición, ¿no?, cada año de afluencia masiva de, iba a decir los ubriqueños, pero bueno, en general de todos los españoles hasta los cementerios. Vamos a ocuparnos de este tema. Queríamos sobre todo realizar el recordatorio sobre los horarios de estos días, jornada festiva que además cae en fin de semana, y por tanto, bueno, pues para, como hacemos todos los años, sobre todo que tengan claro nuestros oyentes cuándo pueden visitar, cuándo pueden ir, además por qué se amplían los horarios, bueno, pues a lo que es un poco limpiar y engalanar un poco, como se suele hacer, pues los lugares de nuestros familiares. Y bueno, pues ya decimos, al otro lado del hilo telefónico para llevarles esta información, tenemos al responsable municipal del área de la concejalía de cementerio, Andrés García. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, la verdad es que es el fin de semana, sin duda, la jornada en la que mayor número de personas se acercan hasta el cementerio, una tradición ya, por supuesto, no solo de Ubrique, sino de todo nuestro país. Y que, bueno, pues eso hace además que se realicen trabajos especiales, ¿no?, de cara a esta jornada y también una ampliación del horario, ¿no? Sí, efectivamente, Juan Carlos. Estos días vamos a hacer una ampliación similar al que se han hecho en otros años y si quieres te paso a detallarte los horarios. Perfecto. Venga, pues el día 30, el horario de apertura del cementerio va a ser de 8 a 1, el día 30 es hoy, vamos. Que va a estar todo eso hasta la 1 de la tarde y por la tarde de 3 a 6 de la tarde. El día 31 va a ser en horario continuo, desde las 8 de la tarde hasta desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El día 1, el día de Todos los Santos, va a ser el horario desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, hasta las 24 horas. Y el día 2, el día de los difuntos, el horario también se verá un poco ampliado, que será de 8 a 1 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. Lo cierto es que el Día de Todos los Santos es la jornada festiva, pero da la coincidencia, ¿no?, este año que pasa al siguiente día por ser domingo, y por tanto, claro, el día 2 también se espera que haya una gran afluencia, ser jornada festiva, ¿no? Efectivamente, por eso es verdad que el día 2 no es festivo, pero por eso hemos decidido ampliar el horario el día 2, porque esperemos que ese día también acude bastante gente al cementerio. Lo cierto es que, bueno, pues esto ya evidentemente no depende de ningún humano, esto ya es algo que queda fuera de nuestras manos, pero parece que dan agua para este fin de semana y, bueno, pues eso sí que es cierto que puede hacer en retraer o que se concentren las personas, sobre todo cuando deje un margen el tiempo, porque dan lluvias, ¿no?, para el domingo sobre todo, también para el lunes, así que tanto el domingo como para el lunes. Es que precisamente el lunes hay otra, se va a dar una misa de difunto, quizás yo no debería anunciar esto, pero es algo que debería de hablar el párroco, y estábamos viendo a ver dónde, que se va a hacer como otros años en el cementerio. Y esta mañana estaba hablando con el párroco a ver si se podía hacer fuera, y si no, si hay mucha lluvia, pues pasaríamos a la sala de duelo que está en el exterior, la sala de cristal. Pero sería, por cierto, ¿a qué hora de esa misa? Sería sobre las 2:30. Y claro, sí, el tema meteorológico que ya lo estáis un poco anticipando, porque si dan lluvias para esa jornada, por tanto tener previsto, ¿no?, esa nueva ubicación, ¿no? Efectivamente. Decía, ¿no?, que de cara a lo que son estas jornadas, además, desde la concejalía de cementerios se han estado realizando una serie de mejoras y de engalanamiento, ¿no?, podemos decir, ¿no? Sí, hemos hecho algunos trabajos en jardinería, como todo el mundo verá, ha habido recorte de setos, recorte de árboles, hemos pintado las jardineras que van hacia el cementerio, que estaban ya bastante el color perdido, lo hemos pintado de negro. También hemos arreglado un poco la fachada principal, en fin, de nuevo hecho unos cuantos detallitos. Me acuerdo, ¿no?, cuando conversaba contigo en el arranque de la legislatura, y bueno, como nuevo concejal de este área, me comentabas eso mismo, que sobre todo en estos meses ibais a intentar realizar trabajos más urgentes, pero que de cara al futuro sí que hay un plan de mejoras, ¿no?, ya más ambicioso. Sí, de cara al futuro tenemos un plan de mejora, pero lo más urgente, lo que sí queremos abordar el año que viene es la mejora de las salas de difuntos. Eso quizás sea, pero la verdad es que queremos abordar un trabajo más concienzudo en el cementerio. Y además hablaba, ¿no?, se viene hablando desde hace bastante tiempo y también recogíais esa posibilidad de ampliar lo que son el número de tanatosalas, ¿no? Ampliar el número, ese es uno de nuestros proyectos, ampliar el número de tanatosalas. Hacer un par de tanatosalas nuevas, la verdad es que todavía no lo tenemos bien definido, pero que esa es nuestra idea. Me imagino que será a lo largo de la legislatura, ¿no? Vamos, eso habrá que hacerlo con bastante meditado. Hay que conocer la ubicación, ¿no? Hay espacio, pero bueno, aprovechar el mejor espacio posible y en definitiva para ampliar ese número. Hay problema de legislación en el lugar donde queríamos hacer las tanatosalas. Nos tenemos que acoger a la legislación también para hacer la reforma y la ampliación. Bueno, pues eso de cara al futuro. De todas formas, ya decimos, nosotros sobre todo hoy queríamos comentar los trabajos que se han realizado y sobre todo ese horario, ¿no?, de cara a las personas que nos estén escuchando, quien más, quien menos, seguro que tiene pensado en estos días acercarse por el cementerio y, bueno, pues cumplir con esa tradición ya en nuestro país y sobre todo, ¿no?, mostrar ese respeto, ese recuerdo a nuestros fallecidos. Y bueno, pues ahí queda ese horario que hemos comentado anteriormente. Pues Andrés, era sobre todo esa información la que queríamos ofrecer. No sé si hay alguna cuestión más que apuntar. Nada más por mi parte. Muchas gracias por tu atención, ¿no? Pues igualmente, lo dicho, Andrés García Gómez, concejal de Parques y Jardines, Medio Ambiente y también de Cementerio, que nos ha atendido para ofrecernos esta información, seguro de gran interés para todos los ubriqueños de cara a este puente festivo con motivo de Todos los Santos. Andrés, muchas gracias, buenas tardes. Venga, buenas tardes.